Pilagá, porque la Federación Pilagá está llegando a Buenos Aires a exponer sobre un fallo histórico acerca de lo que fue la masacre de Rincón Bomba, donde la justicia en este caso terminó diciendo que lo que pasó fue un crimen de lesa humanidad, pero mejor que nos cuente esta abogada, Paula Alvarado. Muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias por atendernos y tan temprano. Y bueno. Sí, encima, nosotros estamos de feria los abogados ahora, estamos de feria judicial. Es una semanita para descansar. Bueno, disculpas. Nada. Que nos cuentes un poco de qué se trata esto que está pasando y bueno, y si dije bien la información. Sí. En primer lugar, la Federación Pilagá, que nuclea 22 comunidades, es una organización de segundo grado que tiene personería jurídica. Y bueno, y desde el año 2005, la Federación, cuando estaba en formación, inició una demanda judicial en sede civil y en sede penal por los crímenes que se desarrollaron en 1947, a partir del 10 de octubre a las 6 de la tarde hasta finales de octubre. Bueno, y las dos demandas, las dos acciones tuvieron dos caminos totalmente distintos. Del año 2005, la acción penal estuvo bastante cajoneada. Ambas acciones estuvieron bastante cajoneadas. Yo recién asumo como abogada de la Federación en el año 2016, uh-huh, formalmente en el expediente, pero vengo acompañando a la Federación desde el año 2013. Y las causas estuvieron bastante cajoneadas, los movimientos que se hacían eran muy pobres, poco y nada. La causa penal recién empezó su investigación en el año 2009-2010 por el fiscal, por la Fiscalía de Oficio. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer un montón de investigaciones, no solamente en lo que es gendarmería, sino en otras fuerzas. Y bueno, la causa penal, se habían encontrado gendarmes vivos en su momento que no lograron ser juzgados. La última imputación era contra Carlos Smacchetti, que era el copiloto del avión. Comento esto porque la masacre empieza formalmente, digo, todo lo que los disparos, las ametralladoras, amedrantando es el 10 de octubre, pero el 16 de octubre hay una orden. Desde el Palomar envían un avión a que recorra toda la zona de Lomitos y desde el cielo dispare, ¿no? Y en ese ahí se encontró el copiloto Carlos Smacchetti, había sido imputado y bueno, y falleció el 6 de enero del 2017. Y bueno, la causa penal, en realidad, que cuando no tenés imputado, la acción penal se extingue. Uh-huh. Y la Federación desde ahí estaba reclamando un juicio por la verdad, que lo veíamos bastante lejos eso. Y bueno, y la causa civil, igual la causa penal está ahí en stand-by, todavía no hubo esa solicitud, no el juez todavía no hizo lugar. Tengo que también recordar que a lo largo de esta causa pasaron entre 5 y 6 jueces. Uh-huh. Y ninguno con esa gana de decir, bueno, yo acá la termino, yo acá tengo que hacer lo que me dice el código, salvo desde el 17 de diciembre del año pasado asumió un nuevo juez, también es subrogante de la Justicia Federal, pero con otro carácter, con un carácter que para nosotros fue medio raro, en realidad para el abogado también es raro, porque, digo, como abogados, nosotros estamos acostumbrados a que la justicia sea súper lenta, y más como tenía el carácter de esta causa. Y este juez, en términos de, no sé, 6 meses, siguió, o sea, no es que le cayó simpático a los pueblos indígenas ni el pueblo Pilagá, sino que siguió los plazos que establece el Código Procesal. Y con eso, en menos de... Eso es lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Sí, y a mí me llamó como un poco, fue un poco raro, porque no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a litigar de esa manera, más cuando se trata de pueblos indígenas, estamos acostumbrados a que todo se nos rechace. Siempre la patean para adelante. Sí. Y bueno, y en menos de 6 meses se llevó adelante se hizo la apertura a prueba, bueno, todo lo que dice el código, audiencia del 360, la apertura a prueba, se hizo las audiencias testimoniales, se presentaron los alegatos y ahora la sentencia. Así que como que fue, que en realidad es lo que corresponde en un proceso de daños y prejuicios, es lo que corresponde. Uh-huh. Y bueno, como dije, la causa civil estuvo bastante también cajoneada. Ahí solamente se había llevado adelante en el año 2007-2008 una pericia anticipada en la cual se descubrieron dos fosas que contenían 27 cuerpos, y esto forma parte del material que se encuentra en la causa penal. Y eso fue todo lo que se había hecho en la causa civil, nada más. Cuando asume este juez, nosotros tuvimos un par de diferencias. Hay otro abogado también que está participando en representación de es apoderado de tres hermanos Pilagá, que conformaban la federación en formación en su momento, en el año 2005. La federación después, en el año 2015, decide revocarle el poder a este abogado, pero continúa en la causa. Y bueno, tuvimos un par de diferencias, incluso una denuncia en mi contra por parte de estos abogados, que bueno, todavía no está solucionado, pero bueno, nosotros seguimos mirando para adelante con el tema del juicio, que después hay otras cosas que nos van a quedar pendientes. Pero bueno, y así llegamos, tuvimos una audiencia testimonial a principio de marzo, declaró Valeria Mappelman, que es la documentalista de Octubre Pilagá, declaró Clara Olmos, que es una sobreviviente Pilagá, y declaró en Pilagá, encima en su idioma. Lidia Quiroga, que fue hija de sobrevivientes, también declaró. Y bueno, y se sumó como prueba documental todo el expediente penal, que eran de 8 cuerpos, en el cual se había producido mucha información. Desde que se mandaron a abrir los archivos, había declaraciones testimoniales de los sobrevivientes, todos los nombres de los gendarmes que participaron ese día, bueno, ya fallecidos, pero estaban ahí. Entonces, bueno, junto con eso, y las nuevas testimoniales y los nuevos materiales que alcanzó la federación, nosotros incorporamos el expediente, listas de gendarmería, incorporamos esta famosa orden del cambio del Ministerio de Guerra, del Interior del Ministerio de Guerra, y que habilitaba a gendarmería a disparar. Incorporamos noticias en la cual se hablaba sobre este famoso levantamiento Pilagá, en el cual decían que bueno, por eso se levanta gendarmería. Bueno, incorporamos un montón de material y con eso se llegó a la sentencia. Así que fue un proceso medio rápido y que a nosotros también nos desbordó un poco, porque el juzgado federal... No. Aparte, el juzgado federal está en Formosa y la mayoría de los dirigentes Pilagá son de Las Lomitas, y cada llamamiento judicial era juntar plata para que... Yo no soy apoderada, soy patrocinante. Entonces, conmigo tienen que viajar los tres que firman. O sea, nosotros presentamos un escrito y firman los tres, que son los responsables de las decisiones de la federación. La federación está compuesta por un órgano tripartito, pero por una comisión directiva que la conforman 16 personas. Y estos, los tres titulares son los que tienen los que pueden accionar jurídicamente. Entonces, cada vez que había un llamamiento judicial, teníamos que juntar pasajes, ir hasta de Lomitas a Formosa Capital. ¿Qué cuánto queda de lejos? No, y son 6-7 horas en colectivo. O sea, igual la mayoría de los filiales, nadie tiene transporte. Los transportes públicos en Formosa son bastante... Formosa es, como siempre digo, es un fauno. Es raro vivir en Formosa y trabajar en Formosa. Pero bueno, sin embargo, así se llegó adelante. A esta sentencia. Una sentencia, sí. ¿Qué significa esta sentencia para el pueblo Pilagá? ¿Qué se puede hacer de acá en adelante? ¿Qué precedente marca o no? ¿Cómo lo ves pensándolo? Bueno, casi históricamente, si se quiere. Sí, no, la sentencia, qué más decir, que es la primera sentencia de estas características en Latinoamérica. Uh-huh. Lo digo en dos sentidos. Primero, que reconoce un hecho que había sido tan ocultado, tan negado, no estaba visibilizado. Reconoce que el 10 de octubre, o a partir del 10 de octubre, sucedió esta masacre. Vos sabés que muchas instituciones del Estado no reconocían esto. Entonces, como que esto viene a decir, bueno, no, acá pasó esto, y es más, lo caratulamos como crimen de lesa, y a su vez en sede civil declaramos la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Que esto sí es novedoso, y aparte en la doctrina está bastante discutido el carácter civil de un crimen de lesa humanidad, o de un crimen de genocidio, o un crimen de agresión, ¿Por qué? Y en realidad estos son cuatro crímenes que, crimen de agresión, genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, pertenecen al derecho penal internacional. Es más, por eso nosotros habíamos avanzado bastante la causa penal, porque queríamos un juicio por la verdad que se contemple el crimen de genocidio y de lesa. Pero en la doctrina, la imprescriptibilidad de estos crímenes estaba bastante discutido. Hay dos o tres fallos, uno es el famoso fallo Villamil, que un hijo de sobreviviente del terrorismo de Estado solicita llegar a la Corte Suprema, también reclamando indemnización. O sea, en el juicio civil lo que se busca es una indemnización, ya sea económica o ya sea simbólica, pero sí es una especie de indemnización reparatoria. Uh-huh. Y esto está bastante discutido en la doctrina, no a nivel internacional, no en la Comisión Interamericana, no en la Corte Interamericana, no en el Sistema Universal de Derechos Humanos, pero sí en nuestra jurisprudencia. Igual remarco que la Corte Suprema tuvo un cambio importante, que bueno, es el contexto político también que estamos viviendo, y muchas de las decisiones que eran favorables a los pueblos indígenas, a los delitos a los que acompañaban lo que se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cambió la jurisprudencia desde un fallo bastante conocido, que, bueno, esto lo del 2x1 también, incluso, bueno, todas estas cosas hicieron que hoy nuestra jurisprudencia esté bastante temblorosa frente a esto. Y el juez lo toma, el juez dice, no, esto tiene que repararse. Entonces, por ese sentido, es un fallo innovador también. O sea, lesa humanidad, prescriptibilidad de los crímenes en sede civil, reconoce la masacre de Rincón Bomba y a su vez, hacia un pueblo indígena, que eso también es súper novedoso porque... Como sabemos, y yo me paro en la postura de que el Estado se construyó en base a un genocidio indígena, nunca había sido reconocido esto. Uh-huh. O sea, no solamente lo que pasó el pueblo Pilagá, lo que pasa con el pueblo Mapuche, lo que pasa con el pueblo Coyo, ya forma parte de una comunidad de San Salvador de Jujuy, y también lo que pasó en la batalla de Quera. Hay un montón de hechos similares a lo del Rincón Bomba que no han sido reconocidos ni por los estados provinciales, ni por el Estado, ni se encuentran en la historia oficial. Entonces, esto es una, para nosotros, para los pueblos indígenas, esto como que es una gran batalla, porque acá nos abre la puerta hacia todos. Entonces, es una sentencia bastante reparatoria en sí misma, porque a su vez, como yo comenté al principio, la Federación tenía los abogados que continúan en la causa, y los hechos enmarcados en la demanda inicial no eran los hechos que los sobrevivientes contaban. Entonces la Federación luchó mucho por el derecho a la verdad y que los hechos sean como sucedieron realmente, que era una concentración político-religiosa en la cual un ciudadano llamado Luciano Córdoba curaba y no curaba. Entonces, por eso curaba con sus palabras, curaba, era una especie de curandero. Uh-huh. Y en base a eso se lleva, la gente empieza a asomarse a las lomitas. No era esto de que como se quiso vender en un principio, como se quiso contar en un principio, el tema de que estaban cansados, muertos de hambre, porque trabajaban en el ingenio y querían más plata, sino que era una concentración político-religiosa que implicaba un espacio territorial, que es toda la zona de las Lomitas, y que implicaba una posesión también territorial. Entonces, en la sentencia, el juez advierte esto, y también advierte los distintos crímenes que sucedieron. Mucho tiempo, y en la demanda inicial, esto va más allá a lo que pasó con las mujeres, Pilaga. Las torturas, las violaciones, no habían sido contadas tampoco en la demanda inicial. Entonces, la Federación luchó por cada uno de esos hechos, porque se conozca cómo sucedió, qué es lo que pasó, y en la sentencia se toma todo eso. Entonces, los fundamentos de la sentencia, que son como 70 y pico de hojas, 78 hojas, remarcan los distintos hechos que sucedieron desde los primeros días de octubre, el 10 de octubre particularmente, la persecución, y después los pocos que sobrevivieron, cómo se los llevaron. Habla de trabajo forzado, habla de un montón de delitos que en el derecho penal son recontra criminalizados, o sea, toma un montón de cosas, los volvieron prisioneros y los llevaron a las colonias Muñiz y a Bartolomé Las Casas, que eran dos reducciones indígenas, para trabajo forzado, y todo eso está en la sentencia, está en los fundamentos que era más que nada lo que también lucha, más allá de la reparación económica, la federación luchaba por esos hechos, que sean contados así. Uh-huh. Había también en los testimonios de los sobrevivientes se cuentan que también participó la Iglesia Católica y esto había sido bastante ocultado. Entonces, la verdad que la sentencia en sí es una demostración del derecho a la verdad y para toda la sociedad. Y por eso también en la sentencia, en la sentencia propiamente dicho, ordena al Ministerio de... Primero, que ordena que la sentencia esté publicada en el boletín oficial. Y esto significa que toda la sociedad, o sea, no es solamente para el pueblo Pilagá, no es que solamente abre las puertas a los pueblos indígenas a despertar, sino que le dice a la sociedad, esto pasó. Uh-huh. Esto pasó y esto debe saberse. Obliga también al Ministerio de Educación a que en las efemérides escolares incorporen en el 10 de octubre, obliga al Ministerio de Educación y al INAI a que generen material sobre la masacre, bueno, y así una serie de reparaciones simbólicas. Históricas. Que en realidad hacen que la sociedad conozca estos hechos que habían sido ocultados tanto tiempo. Tal cual. Paola, te agradecemos mucho tu tiempo para Con la Mosquitera y bueno, felicitaciones y un fuerte abrazo al pueblo. Una cuestión, que lo del viernes se suspendió. Tuvimos que suspenderlo porque no conseguimos apoyos económicos para los pasajes. Bien, bien. Sí, posiblemente sea a partir del 9 de agosto, pero eso después veremos. Muy bien. Lo mismo de siempre. Lo que nos costó llegar al juzgado, lo que cuesta llegar a Buenos Aires, y bueno, hasta último momento nos tenían unos diputados con que sí y que no. Y no, al final. Sí, que no, y no hay pasaje y bueno, entendemos, todos te ponen esto de las elecciones, que uh-huh. ahora estamos, y bueno. Será para después, entonces. Sí. Bueno, sí, Paola, muchas gracias por tu tiempo. No, de nada, gracias. Que tengas buenos días. Gracias. Estamos escuchando a la